vamos a seguir. Al sentir dentro de mí el fuego de tu amor, todo se transformó. Mi vida se renovó. Corriendo mi soledad, mi angustia, mi inseguridad, llegaste para siempre a iluminar mi oscuridad. Te seguiré, márcame el sendero para caminar junto a ti. Te seguiré, márcame el sendero para caminar junto a ti. Pues mi cruz quiero cargar, llevándola hacia ti, siempre hacia ti. Guíame con tu luz para poder dejar atrás las cosas de este mundo que no me deja contigo estar. Te seguiré, márcame el sendero para caminar junto a ti. Márcame el sendero para caminar junto a ti. Jesús, amándote, Señor Jesús.